vamos a contarles a los oyentes, ¿no? Venían escuchando Los Redondos, les hablé de Amar Amando, que va a ser proyectada acá, en el espacio multimedia Viaraba, este domingo, a las... A las 21:15 estará hecha la citación para empezar a proyectar a las 21:30. Perfecto, entonces, buenísimo. Bueno, cuéntenme un poco, ¿con qué se va a encontrar el espectador que se acerque aquí a Capilla del Monte? ¿Qué vamos a ver? Bueno, Amar Amando, para empezar, es un documental. Sí. Es una película que dura 1:15 más o menos. Más o menos no, dura 1:15. Y es la historia de esta mujer que estaba acá en el teléfono y se cortó, que esperamos volver a hablar con ella, que es Nidia. Nidia es una señora que a los 80 años, ella siempre fue maestra, fue ama de casa, tuvo familia, sus maridos, su vida, y de repente a los 80 años le pintó un cambio total, un giro de 180 grados en la vida. Estaba en un recital, sí. Y la flashó con Juan. Hola. Ahí va. Ahí viene Nidia. La flashó con Juan. Ahí vamos, ¿eh? Y le dijo que quería aprender a cantar. Entonces decidió empezar a tomar clases de canto con él. Y la vida le dio vuelta y fue como un flash. Y hoy día Nidia la rompe. La escuchás en los recitales, en los bares, en los boliches. La invitan a cantar. Los grandes cantores la aman. Los grandes sí. músicos la quieren acompañar. Gente de la caña de... Bueno, Juan Villarreal es el que la acompaña, que es el, sí. el mentor del personaje este. Que es esta, que está ahí. Sí. Ahí. Y después está el Chino Laborde, Cucuza Castillo, que son todos cantores de del mucho tango. Renombre de tango, ¿viste? Sí, totalmente. A nivel internacional, Moscato Luna, Dipi Quicto, gente que realmente es muy, muy grosa y la adora. Generó una cosa en el mundo del micromundo del tango, sí, de ahí. Mucho amor. Sí. Y bueno, nada, la película habla de todo este momento de su vida que es alucinante. Ahí va, ahí la tenemos ahí hablando a Nidia de fondo. Nidia, ¿me escuchás ahora? ¿Nidia? Sí, ma. Perfecto, muy bien. Acá estoy. Qué grande, bueno, ahí estaba haciendo una introducción justamente y a él al respecto de lo que vamos a vivenciar en este documental. Contame vos, ¿cómo te sentiste, no? ¿Cómo cuando te contactaron, cuando llegó esta posibilidad, no? De y bueno, mira, yo era una señora normal sí. hasta noviembre del 2011. Sí. Una señora con una vida muy, muy cultural, Colón, Cervantes, sí. Cine de debate, profesor del taller de la memoria... Y en noviembre del 2011 lo conocí a Juan Villarreal sí. en el Teatro de la Wocra, Los Chicos de la Construcción. Uh-huh. Y me emocionó gratísimamente cuando lo escuché. Entonces lo esperé a la salida y le pregunté, ¿me podés enseñar a cantar tango? Bueno, todo eso ustedes lo van a ver ahora en el documental. Claro, tal cual. Bueno, se cambió mi vida a 180 grados. Yo sí. no sabía, nunca había ido a una milonga, por ejemplo. Ajá. Yo bailaba con... Yo soy viuda dos veces y el papá de mi hija, de la panza y del amor, era brillante y murió muy joven y me rehice con otro señor. Uh-huh. Que los niños habían perdido a la mamá y yo los crié. Sí. Así que tengo tres hijos. Del amor y una del amor y la panza. Una del amor y la panza y tres solamente del amor o casi nada, totalmente del amor. Mirá, perfecto. Y bueno, vino a casa y me dijo, mira, tengo poco para enseñarte porque realmente vos lo tenés a todo muy claro. Yo soy docente, 40 años de docente, jornada completa, 9 horas con comedor incluido, amé. Uh-huh. Y me amaron. Todavía tengo exalumnos, ya ellos abuelos, que me siguen diciendo senia con el amor de siempre. Y un día me dijo, mira, yo toco en el bar de Julio, ¿por qué no te animas a venir a cantar? Bueno, dale. Sí. Y no paramos, así que cuando él hacía rato que estaba queriendo hacer algo, y dijo, bueno, pero para hacer algo tengo que buscar a alguien que la ame a mi vida y se le cruzó ella a él como primera medida. Yo la había escuchado bueno, a ella. Cuento, creo sí. que son como 200 horas, qué sé yo cuánto de 4 años, Nidia, estuvimos filmando. 4 años. ¿Cuánto? 4 años. 4 años, 200 horas era, ¿no? Millones de horas. No quiero ni pensar la pobrecita que tuvo que achicar todo en 1 hora 20, 1 hora y cuarto, no sé cuánto es que dura el documental. 1 hora otra 15. Genia, y otra muñeca de gran amor. Uh-huh. Y si me estás preguntando qué me pasó, estoy muy agradecida al Señor Jesús, porque es todo obra de Él, pero no me cabe la menor duda. Nada es casual y todo es causal. Totalmente. Y lo que me alegra y me pone muy bien es porque parece ser que todo el mundo que sale después de ver el documental sale con ganas de amar. Y eso. Y bueno, eso es lo que yo necesito de la humanidad, ¿no? Encontrar un documental, ¿no?, con estas características, ¿no?, donde uno sale con ese sentimiento, la verdad tiene un valor extra. Y por sobre todas las cosas, cuando me encontré con esta historia, me di cuenta que sos un claro ejemplo de que querer es poder, ¿no? No te quepa duda. Y el amor todo te lo soluciona. Claro. El amor todo lo soluciona. Y cada uno llame a su poder superior como pueda, como quiera, como sienta. Para mí es Jesús. Pero yo estoy tan segura de que cada uno, el poder superior de cada uno, ya tiene todo tan perfectamente armado para cada uno de sus hijos. Sin equivocarse. Por eso que cuando vos estás empecinado en una tarea y no sale, en lugar de protestar, uno tiene que pensar, no, es esto lo que me corresponde. Uh-huh. Prestar atención a ver qué es, porque evidentemente nada de tu poder superior va a ser absolutamente nada que te lastime. Oh. Porque si te lastima, deja de ser el amor. Te cuento que estamos en un programa que se llama La Capilla del Rock. Justamente, ¿no?, donde también, más allá de pasar rock and roll, hablamos, ¿no?, de Jesús, hablamos de Dios. Así que justo tu mensaje para los fieles oyentes de La Capilla. Qué causalidad, ¿no? Pero por supuesto, nada es librado al azar. Qué causalidad que me pescaron, porque yo tengo todavía un telefonito que me regaló mi marido del año 97 y me va muy mal con el otro. Pero muy mal, y me quedo sin señal a cada rato. Y justo llegué a casa y estoy con una amiga por merendar, y está la señal. Quiere decir que el Señor, mi Señor, quiere que tengamos esta charla. Por supuesto. Para mí es un encanto, la verdad. Al principio íbamos a hablar con ellos y de repente se me iluminó así la cabeza y dije, ¿existe la posibilidad de tener a la protagonista a escuchar las palabras en vivo, au vivo, como se decía anteriormente, de Nidia? Y me dijo que sí, así que dije, bueno, vamos a llamarle, hacemos una nota entre los tres, entre los cuatro, y la verdad que acá estamos charlando, maravilloso. Qué hermosura, Dios mío, cómo se agradece todo esto. Sí, la verdad que sí. Es milagroso lo que me está pasando. Y sí. En mi vida. Nidia, te puedo contar una cosa muy genial que me encontré hoy, que me enteré hoy, y te lo cuento también a vos, Ronco. ¿Cómo no? A ver. Yo sabés que soy bailarina de tango. Bueno, bailarina. Yo bailo tango, no soy bailarina de tango, soy milonguera, que le dicen. Sí. Y hoy hablando con un amigo cordobés, que es cantor de tango, ahora Nidia se va a quedar helada, que canta el 1 de enero acá en Capilla. No te puedo. Mi amigo cordobés viene a cantar con su guitarra. Y es un genio. ¿Sabés quién es, Nidia? Luciano Soria viene a Capilla a cantar en unos tangos. Es una bestia. Acabo de hablar con él y viene a almorzar mañana. Y mirá. Me lo va a contar. Así que estamos acá con tu película, con tu amor. ¿Perdón? Que estamos acá, la película, yo, Tan, Luciano. Algo pasa en Capilla, me parece. Y esto cabe aclarar que no es que está armado, esto se está dando así, porque está bien, si no tiene. Si estuviese armado, no, justamente. Sí. El que te dice, lo arma. No tienes que armarlo vos. Tal cual. Ella tiene todo armado, y nosotros solamente tenemos que disfrutar. Perfecto, brillante. Qué lástima que no se te ocurrió decirme que me vaya con Luciano. Pero, che, bueno, volvés y a él dejalo fluir. La traemos. Y en algún momento quien te dice que no me voy con Luis, porque nos queremos mucho. Pero sí, además tenés se que venir. Se viene a cantar Nidia acá, al espacio. Qué bueno. ¿No? En el Aviaraba te venís a cantar cuando vos quieras y además descubrís la ciudad mágica de Capilla del Monte, con avistamientos, con cosas que trascienden lo normal en otros lugares, pero acá es evolución pura. Yo tuve la suerte de criarme en un hogar donde la patria, después del Señor, era la patria lo importante. Así que de nuestra amadísima patria conozco, no en detalle, pero todo. Uh-huh. Desde Ushuaia hasta Rivera, Jujuy, Formosa, todo. Siempre recorrí mi patria. Sí. Y ahora de adulta, de mayor y de jubilada, con una amiga, con Pedraza o con Día y Noche, los dos, esos señores que hacen los viajes para jubilados, volvimos a recorrer muchísimo. Así que me daría, no un placer, un placerazo ir a tu radio. Pero buenísimo, entonces, te espero porque también ya nos dijo que se venía Miguel Grinberg. ¿Lo conoces a Miguel Grinberg? ¿Perdón? ¿Lo conocés vos particularmente a Miguel Grinberg? No. No, bueno, Miguel Grinberg también. A lo mejor lo conozco porque ellos son 300 y yo una. Claro. Así que llego a todos los lugares y me dice, ayer justamente un músico, me dijo, no, yo ya te acompañé dos o tres veces. Y digo, bueno, perdón, pero me acompaña y aparte son todos tan lindos que no lo podés identificar mucho. Tal cual. Todos tan lindos y tan virtuosos. Sí. ¿Cómo haces para acordarte de todo? Perfecto. Vos sabés, a lo mejor los puedo unir. A mí me encanta unir personas, ¿viste? Entonces, a lo mejor puedo pasarle los contactos a ambos dos y se arreglan para venirse a Capilla del Monte cuando pueda. Le darías, no un placer, un placerazo. Pero qué nivel, qué mañana lindo. Mañana seguramente Luciano me va a contar, pero me voy a mantener en silencio para que se crea que me da la primicia, porque pobre, cada vez que me viene a dar una primicia, nunca me lo contó alguien. Entonces tengo que hacer como que no lo sé. Muy bien, me parece perfecto. ¿Cuándo canta Luciano? El primero de enero, en un espacio, acá no me acuerdo el nombre, pero no importa, es acá cerquita, en el barrio. ¿Eh? En un lugar acá cerquita. Acá cerquita de donde estamos transmitiendo. Bueno, hagamos doblete. Perfecto. ¿De qué parte sos de Buenos Aires, Nidia? ¿Perdón? ¿De qué parte sos de Buenos Aires? No, yo soy de Sunchales, provincia de Santa Fe, donde venimos las cosas ricas, Manteca Sancor. Mirá, del famoso equipo Libertad de Sunchales de básquet. Bueno, Sancor es Santa Fe Córdoba. También, exacto. Algo de ustedes también tenemos. Mirá, oh, qué maravilla, bueno. Qué casualidad, ¿no? La pero verdad bien, que sí. Pero vive en Almagro hace muchos años y está en Buenos Aires hace un montón. Bien, de Almagro. Y bueno, éramos casi vecinos. Yo era de La Paternal, Nidia. Ah, bueno, también vecino. Cerca de ahí de Jonte y Boyacá, por donde funcionaba la botica del Ángel, creo que era. Sí, claro, la botica del Ángel. Ahí, muy cerca. También Barrio Tanguero, La Paternal. Bueno, Nidia. Me han hecho salir el sol. Qué lindo. Hoy lo tuvimos muy lindo hasta las 4 y 5 de la tarde, que estuvimos en la pile todo el tiempo. Pero después parecía que se vino un tormentón que iba a volar el país. Y ustedes me han hecho volver el sol. Qué lindo. Muchas gracias a vos. Los amo y ojalá nos podamos abrazar. Por supuesto, dalo por hecho. Hecho está. Se lo invocamos al universo. Gracias, genia. Dios te bendiga y que el amor que transmitimos con Juan en el documental sea latente y se contacte. Perfecto, brillante. No saben lo hermoso que es amar. Exactamente. Un beso grande. Un abrazo grande. Chao, viejí. Te amo, viejí. Que te sobran los motivos. Gracias, linda. Un beso grande. Chao, a Tam. Nidia. Chao, Nidia. Chao, te mando besos. Ahí escuchamos un poquitito, nos damos un gustito en la Capilla del Rock. Luciano Soria. Primero un querer, después un dolor. Por forma que nunca tuvimos. despecho te cego como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Esto es Romance de Barrio, de Luciano Soria. Tras darnos este gustito musical con Luciano Soria, luego de hablar con Nidia, la protagonista de Amar Amando, nosotros continuamos hablando con Yael y con Tan, ¿no? Que ahí estaba un poco callado Tan. Tan viene de Turquía, así que ¿cómo fue que coincidieron los planetas, vamos a hablar universalmente, para que vos participaras de esta experiencia? Bueno, me siento como un extraterrestre acá. Soy de Istanbul, muy lejos, ¿eh? Sí. Y me invitaron para un... Ahí va, perfecto. Me invitaron para un trabajo en cine 2 años y medio antes. Y me vine. Después me quedé. Claro, mirá. Y... conocí a él. Sí. Todavía sigo acá. Muy bien. Ojo con Capilla, porque Capilla es una cosa extraña, ¿no? Que te acepta o te expulsa. Y si te acepta, a veces no te deja irte, ¿eh? ¿Es la primera vez que ustedes vienen a Capilla del Monte? Sí. Así que bueno. Yo vine hace unos años a hacer una película, porque hicimos una película hace 9 años. ¿Cuál fue? No en Capilla, pero acá en el barrio, en la zona. Sí. Pájaros Volando. Ah, bueno, pero película... Sí, peliculón que seguramente muchos de los que andan por ahí han participado. Mira, es como de obligada visión, vamos a ponerle. La vimos anteayer. Mira, para venirte a estos lugares... está esa y está la Un Buda. Un Buda que ahora no me acuerdo el director, que bueno, Diego Rafecas. Exactamente. Sí. También son dos películas como así, leitmotiv para venirte a Capilla del Monte. Conocer un poco de qué va. Y contame un poco de esa experiencia, ya que estamos en una zona, ¿no? Donde, bueno, se filmó, fue mayormente en San Marcos Sierra. En San Marcos, en la cumbre, sí. Uh-huh. ¿Qué función habías cumplido vos? Yo fui continuista. Yo trabajo en cine como continuista, sí. Como asistente de dirección. En uh-huh. esa película vine como continuista. Claro. Que es una persona que trabaja al lado del director, digamos. Sí. Valga redundancia, trabajando sobre la continuidad del guión. Vos tenés un guión, sí. Vos no trabajás en una película, no filmás cronológicamente. Claro, ¿no? Entonces, como vos filmás, ponele escena 1, escena 90, escena 3, escena 15, sí. Según personajes, locaciones, uh-huh. después todo eso tiene que funcionar y pegar. Y un poco el laburo del continuista es hacer que todas esas cosas estén estando, digamos, se preste atención a que las cosas funcionen en continuidad entre una escena y la otra. Perfecto. A pesar de ser filmadas con un medio de diferencia, quizás. Uh-huh. ¿No? Los actores, los personajes, la ropa, el vestuario, el maquillaje, el pelo. A los actores les crece el pelo, sí. Y vos tenés que hacer que un mes después pegue con el corte tal, directo, ¿viste? Tal y así, cual. Esas cosas. Y bueno, después la parte dramática, uh-huh. seguir con los actores, eso. Qué bárbaro, claro, me imagino toda esta experiencia buenísimo. Te lleva después a tomar como la posta de poder largarte a dirigir. Y sí, muchos años trabajando. ¿La primera experiencia como directora es el Amar Amando? En realidad yo trabajo, digamos, yo me dedico a hacer videos, muchos videos de músicos, sí. de bailarines, de tango, de músicos sí. de tango y algunas cosas, hice varios videoclips. Se me directora. Viene a la cabeza la Viruta y sí, Palermo. Hemos ido a la Viruta, sí, okay, sí, okay. claro. Wow. Muy bien. Sí, muy lindo. Sí, sí. Que ahí la Viruta, empecé. Ahí empecé, no te puedo creer. Ahí empecé a tomar las primeras clases de tango. Sí. Mira, bueno, también en la Viruta enseñaban rock. Claro, y he tomado jueves. Muchas clases de rock. Yo bailo. Ah, ¿bailás sí. rock and roll? Bueno, sí. perfecto. Entonces, mejor saberlo porque. Hay rock and roll acá, decime que hay un lugar donde bailar rock mirá. And roll. Las 2 horas que tenés acá. No, bueno, no. Estamos tratando así, viste, de encontrar fieles oyentes de la Capilla del sí. Rock para entre todos unar fuerzas, ¿no? Y bueno, a ver si podemos tener un bolichito de rock, porque por te digo, favor. Hoy sería lo ideal, por ejemplo, Noche Ricotera, ¿qué te parece? Tema de los Redondos, viste. Así que bueno, hay que pedírselo al universo. Pero bueno, bueno, ¿quién que... te dice el domingo después de la película nos ponemos unos rock and rolls al final y salimos todos a bailar? Mira, hubo una proyección hace sí. poco muy buena también con un grupo de gente Cuéntame. De folclore. Ah, bien. Que se hizo en una escuela de folclore allá en Buenos Aires a beneficio de una sí. fundación muy linda presente que labura con escuelas de provincia sí. y hace una obra de caridad muy, muy interesante, muy bueno lo que hacen. y armamos varias proyecciones con ellos. En una fue en una escuela de folclore, al final de la proyección, todo el mundo emocionado. Porque además lo que tiene la película es eso, es que te cagás de risa, porque este personaje que acabas de escuchar, es así como lo escuchás hermosa, tiene además cosas disparatadas. O sea, tiene la impunidad de alguien de 80 que está de vuelta y le chupa todo bueno. Literalmente, no le importa nada. Es como ella va y le va a decir a un tipo... ¿No te querés venir conmigo a mi casa? Y se lo dice, no tiene ningún problema. Es hermosa. Y sí, se notó esa claridad, se notó esa vitalidad que charlábamos mientras sonaba Luciano Soria, ¿no? Para los oyentes, fuera del micrófono, notábamos, ¿no? Esa energía que es buenísimo porque se puede contagiar. Hay mucha gente que después de los 60, dice, ya estoy de vuelta, ¿viste? Y como que va reduciendo sus energías, su vitalidad. Y te encontrás con personajes así, míticos, ¿no? De que tienen este empuje energético maravilloso. Te tiran como, bueno, acá y estoy de vuelta, pero mirá todo lo que tengo todavía para sacar afuera y para dar y para hacer. Uh-huh. O sea, es alguien que realmente, desde que yo la conozco, yo la escuché cantar y fue como me cautivó. Claro. Y posta, una cosa que me pasó muy loca era que yo miraba alrededor mío y estaban todos llorando, pero emocionados, que terminaba el show y la iban a abrazar, y ella abrazaba a todos como si fueran sus hijos. Qué mejor que eso. ¿Entendés? O sea, era como... Y a todo el mundo le dice, venite a tomar un mate a mi casa. Y es verdad, ¿eh? No es que después se olvida. Claro. Te invita. Por ahí no sabe quién sos, pero te va a abrir la puerta de su casa para hablar con vos. Qué lindo. Y bajar esa línea que tiene de bajar las palabras de amor y todo eso que, por un lado, son... Vos decís, bueno, paremos un poco, pero por otro lado, realmente hacen recontra bien. Tal cual. ¿Entendés? Es como... Es genuina y es lindo lo que hace. Sí. Y en el show pasa eso también. Ella armó una banda, Juan. Sí. Juan Villarreal, que es un capo al que le mando un abrazo enorme, hermoso, un amigo del alma. Sí. Que es el que la acompaña y Juan el que descubrió. Que es el cantor del arranque, de la orquesta del arranque. Una bestia como canta. No por nada se flasheó con él y le pidió que le enseñe a cantar. Bueno, con Juan, él es como que la produce y armó una banda. Sí. Y sumó a Patricio Crom en la guitarra, que es otra bestia que la rompe. Weris, Martín Weisbrot en el bajo y en otra guitarra también, guitarra eléctrica. Mario Gamarra en la percusión. Sí. Y después, bueno, siempre tiene invitados que se suman a la banda estable, que son ellos cuatro. Sí. Y bueno, han pasado millones de personas del tango, del rock. Ha venido gente realmente muy linda. Qué bueno. Mirá, y eso está en la peli, aparecen imágenes de las... Obviamente la película es una especie de retrato. Sí. Empezó siendo un retrato de Nida, pero terminó siendo un retrato de este vínculo entre estos dos personajes, que son unos personajes. Qué bueno, claro. Eso me imagino también te lo vas encontrando en la edición. Y además, como ella remarcó, 4 años, ¿no?, trabajando en un proyecto de este estilo. Y te vas encontrando, a lo mejor tenías como un objetivo y después de repente veo como que se van saliendo diversos caminos. Y bueno, uno trata de elegir el mejor. Y bueno, en este caso, encontrar a Juan, que tiene 36. Ella... 86. Ahora tiene 38. 38. Ella tiene 86 años. Mira, con más razón. Impresionante. Casi medio siglo de diferencia, por decirlo de alguna manera. Y ahí ellos congeniando, ¿no? Qué maravilla, la verdad. Es genial, es genial. Me dan ganas, te digo, de contratar una nave espacial acá del Uritorco y traérmela a Nidia, Juan. Por favor, que vengan. Sería los espectacular. Ojalá. Sí. Bueno, y te quería contar una curiosidad. La peli la hicimos totalmente a pulmón. Nosotros todo fue hecho con una camarita que yo tengo, una camarita de esas de fotos que filman muy bien. Uh-huh. Se remó, digamos, después me pude comprar una segunda cámara, comprar un equipito de sonido de a poquito. Y todo fue hecho así, como entre nosotros. Claro. Porque en ese momento no pensamos en ir al Inca directamente. Sí. Para pedir dinero en el Inca tenés que hacer como... Es un montón de cosas de burocracia que... Dijimos, vamos a filmar porque la vieji está grande y hay que filmar. Uh-huh. Y al final logramos hacer un primer armado con una montajista, este ser que ella nombró, que es una genia, Lina, que nos ayudó a encontrar el camino de este relato. Y ahí pudimos conseguir una pequeña platita que nos ayudó a terminarla. Porque imagínate, pagarle a la editora, pagarle al sonista, pagarle al colorista, gente que tiene que trabajar muchas horas. Yo digo... yo puedo hacer las cosas de onda, pero hacer que los otros trabajen de onda me parecía un poquito demasiado. Y sí, entonces ahí tuve que ir a buscar algo de plata en algún lugar para poder pagarle a la gente para que me ayude a terminarla. Y bueno, por suerte, no era mucha plata, pero bueno, con eso pudimos terminarla. Vos sabés que particularmente hoy nos está escuchando un amigo, Matías de Lomas del Mirador, que él también está llevando a cabo por su parte cortos metrajes, ¿no? Uh-huh. Y qué mensaje, ¿no?, ante esta... bueno, experiencia que vos tenés, le daría a estos muchachos o muchachas que están llevando a cabo un emprendimiento así, a pulmón, ¿no? A pulmón, y a veces decís, uy, llegaré, no llegaré a transmitir lo que siento. ¿Qué le dejarías a ellos en particular? Siempre que hay una buena idea, hay que darle para adelante. Bien. Que uno tiene, cree en algo, que uno confía en algo. Sí. Obviamente hay altibajos, hay momentos en donde uno dice, se va toda la mierda, no quiero hacer más nada, me quiero ir, no sé qué hacer con todo, ¿qué hago con todo este disco rígido? No sé dónde meterlo, ¿qué hago con todo este bate? Bueno, uno tiene que creer en lo que está haciendo, te tiene que gustar, te tiene que apasionar, obviamente, seguí tus deseos, seguí tus pasiones y tienen que salir, las cosas salen bien. Y de esto que me pasó de decir, bueno, creo, la remo, tiene que salir y apareció la guita, viste, al final. Sí, no fue la salvación, digo, yo con esto no es que vivo de esto, ni a palos. No, tal cual. Pero pude ir, mantuve la fe en el proyecto, la fe, las ganas de hacerlo y salió, viste. Y lo mismo me pasa, ponele, hay concursos, hay subsidios, y hay cosas que se dan. Uno tiene que estar atento a esas cosas, eso puedo recomendar. Estar atento a los subsidios de mecenazgo, de los del Instituto de Cine, de no sé, de las provincias seguramente tienen espacios donde uno puede presentar proyectos, y tanto como la radio, por ejemplo, seguramente la radio debe buscar cómo subvencionar, Fomeca, por ejemplo, armar cooperativas, todas esas cosas son maneras de llevar adelante las cosas. Claro. Para mí hay que focalizarse en la idea, en lo que uno quiere hacer y buscar recursos. Los recursos están, uno se tiene que mover. Tal cual, sin lugar a dudas. Y para ir cerrando, ¿no? Con respecto a esta trayectoria que vos estás teniendo con el cine, con toda la producción, con la dirección, ¿cuál sería tu sueño? Yo tengo muchas ganas, me gustaría, ahora el año que viene tengo otro documental por hacer, que también vamos a hacer con este grupo de gente hermosa. Sí. Pues, después de Nidia apareció Pato, Juan, bueno, vamos a hacer otra película con ellos, que es muy linda, es una idea que tuvimos con Patricio Crom. Sí. Y después estoy trabajando sobre otros documentales y una ficción, que tengo muchas ganas de dirigir ficción. Bien. Estudié muchos años de actuación, trabajo en ficciones, en cine, en televisión hace mucho y creo que ya me puedo mandar. Tengo muchas ganas de dirigir una película y otra y otra y otra y así es. Como... ¿Y de esta ficción, no? ¿Se puede adelantar algo ahí? ¿Hay una... No, todavía no. Todavía no, bueno. Está muy verde todo. Recomendación propia, seguramente de muchos capillenses que están escuchando la 98.1 del dial. En Capilla del Monte se cumplen los sueños. Te lo digo yo, tal vez peque autorreferencial en estos momentos, ¿no? Pero periodista, recibido en 2011 en Buenos Aires, iba a todas las radios y nada, y no pasaba nada, no pasaba nada. Llegué a Capilla y se cumplió todo. Tener un programa de rock, tener la posibilidad de producir, de editar, de aprender, desarrollarte en el medio que uno añora, ¿no? Que tanto desea desde chico. Bueno, se dio. Así que Capilla, me parece que esos sueños, por eso te preguntaba, ¿no? Para que antes de que te vayas, mirá el cerro, pedíselo y vas a ver que... de a poquito esto se va a ir cumpliendo. Lo mismo para vos, ¿no? Que de tan lejos te has venido. Sí. Es llámale, no sé, psicomagia si querés. Pero en este lugar, al haber tanto cuarzo, se potencia todo. Y al potenciarse eso que uno... Vio que dicen que creamos, ¿no? A través de nuestros pensamientos. Bueno, justamente, a crearlo, a visualizarlo más a fondo en este lugar, que como bien dijo Nidia, no es casualidad que estemos hablando ahora nosotros tres en su momento con ella. Así que nada, simplemente agradecerles, recordarles que el domingo se vengan a ver la función. Yo ya te doy mi palabra, vengo. Buenísimo. Vengo. Esto es a la gorra, hay que pagarle una entrada. No, es a la gorra. Bien. Es a la gorra. Nosotros en general siempre hacemos funciones a la gorra. Bien. Eso. Buenísimo. O sea, si no pueden pagar, pueden venir igual, que van a ser recontra bien recibidos igual. Perfecto. Para que todos los que quieran venir puedan venir. perfecto, buenísimo, maravilloso, sublime y tantos otros adjetivos más que podemos agregar a esta conversación con ustedes. Entonces recuerden Irigoyen 136, donde transmitimos una radio a muchas voces, y también el espacio multimedia Viaraba, ahí están pegaditos, pertenece toda la misma cooperativa de trabajo, así que vénganse domingo a las 10 de la noche. 9 de la noche. Ahí está, muy bien. Tanto de que estar a la mañana, a la tarde acá. Prácticamente ya vivo acá arriba, yo, ¿no? Tengo un colchoncito, así que, bueno, a las 9 de la noche me pongo el despertador, si me quedo dormido a la tarde, y me levanto, bajo la escalerita, y ahí estoy en el salón para ver este... Amar Amando. Amar Amando. Muchas gracias, ¿eh? De nada.